Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Periodismo en movimiento. Muy buenas tardes. Otra emisión desde FM La Colectiva 102.5 en el barrio de La Paternal, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Obviemos el autónoma. Luis, me acompaña Luis Angió, como casi todos los miércoles, en el estudio. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío. Bueno, Darío Valvidar, y lo presentamos porque tampoco se presentó. Bien, aquí desde La Colectiva, operando técnicamente Graciela y Eta. Hoy tenemos dos amigas, dos compañeras, trabajando con los deditos en lo que es la consola, y que si no fuera por ellas, nosotros no nos estarían escuchando. Saben que nos pueden mandar algún mensaje, si quieren, al 114-947-9846. 114-947-9846. O por línea directa al 4787-6950. O entrando a La Colectiva Radio, pueden .org.ar, pueden dejarnos un mensaje en el chat de la página. ¿Y de qué vamos hoy, Darío? Bueno, hoy tenemos un programa también completo, como casi todos nuestros programas, pero vamos primero a saludar a nuestros compañeros que están más allá del éter, más allá del estudio de La Colectiva. Daniel Campeone y Ricardo Diudaeta, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Acá estamos en un programa más y esperemos que sea lo grato que vienen siendo estas transmisiones semanales. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para todos, para todas, para las audiencias, para los que están ahí en el estudio de La Colectiva Radio. Desearles un muy feliz día del amigue, de los amigos, a todos los oyentes que están de ese lado. Este es nuestro noveno programa. Y entusiasmado porque comience. Bueno, ya estamos, hemos empezado directamente con nuestros saludos, los anuncios de la radio, las vías de comunicación. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Luis, estamos con una columna casi al toque cuando terminemos esta presentación, que es sindical, elecciones en el Sindicato de Comercio. ¿Qué pasó? Bueno, hay justamente elecciones en Sindicato de Comercio, uno de los gremios donde su dirigente tiene más de 40 años en el cargo, Armando Cavalieri, y por supuesto con todas las implicancias que eso significa en los gremios de este país, estatutos, restricciones, aparatos de la burocracia. Pero vamos a hablar con dos personas, por lo menos vamos a escuchar a dos personas que se presentan como candidatos en una lista de oposición, pero en la columna les voy a explicar. Era hora, ¿no? Bueno, y vamos a seguir con un poco de música y, por supuesto, nuestras entrevistas infaltables. Una de las entrevistas tituló Los maltratados de siempre. ¿Quiénes pueden ser los maltratados de siempre? Daniel Campeone, que vas a estar un poco a cargo de la entrevista con Manuel Gutiérrez. ¿Por qué los maltratados de siempre? ¿Quiénes son? Sí, es una alusión a jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados, lo que un mal uso del lenguaje, lo escucho menos últimamente, llama la clase pasiva, ¿no? Y habría que preguntarse, ¿pasiva respecto a qué? Claro, desde el poder político y económico probablemente desearan que fuera pasiva en cuanto a no articular reclamos, a permanecer recluidos en el silencio. Seguramente Manuel nos explicará un poco de que no existe tal pasividad y que les jubilades tienen su nivel de organización y de movilización. Si hay un ícono dentro de las jubiladas y jubilados que dejó siempre claro que no era ninguna pasiva, era Norma Pla, ¿no? Claro, claro. Pero, digamos, el tratamiento que se le da a jubiladas y jubilados suele ser de un paternalismo supuestamente cariñoso, pero que en realidad es, no diría estigmatizante, pero sí minusvalorador, ¿no? Lo mismo que el famoso nuestras abuelas y abuelos, ¿no? Uh-huh. Como claro, si estuviera todo el país, toda la sociedad, poco menos que enamorado de sus jubilados, y mientras se le dice cariñosamente en los noticieros de televisión y radio nuestros abuelos, los saberes jubilatorios, el sistema médico y otros aspectos están como están. Justamente después vamos a escuchar, después de esa entrevista a Manuel, vamos a escuchar el rap de las jubiladas, un poco en broma, como para ir destrabando la seriedad con que este programa siempre se presenta, que es el rap de las abuelas, justamente porque no tienen nada de trabajo y, como vos decías, Daniel, son la clase pasiva. Es un grupo de jubiladas mendocinas que hicieron el rap de las abuelas para ver lo tan pasiva que son. Y vamos a tener también ramos generales. Sí, vamos a hablar un poco de algunas cosas que pasan por aquí, por Buenos Aires y por otras ciudades también, ¿no? Sí, sí, es bastante interesante. Bien. Cómo el extractivismo tiene varias versiones, además. Bueno, hablando de extractivismo, vos vas a hacer una entrevista, vamos a tenerla en Andalgalá Resiste, una entrevista con Vanessa Storini, que es de la Asamblea del Algarrobo. Así es, así es. Vamos a charlar porque estamos en las vísperas de las 650 marchas y más de 90 procesados. Los vecinos están procesados en Andalgalá y los desmanes que hacen las mineras no tienen a nadie procesado allí en Catamarca desde hace más de 25 años, con fuertes contaminaciones en el suelo, en la tierra, el río Bisbis. En fin, ya seguiremos con estos temas. ¿Qué más? Y después vamos a cerrar la siguiente columna, la segunda columna, que va a ser un debut de nuestro programa. Ajá. Que es la columna de espectáculos, que la va a hacer nuestra compañera, ahora compañera del programa también, Graciela Carballo. Ella es docente, es jubilada docente también, de muchos años allí en el SUTEBA Matanza, con una experiencia muy grande a nivel sindical, pero también con una mirada muy interesante sobre lo que es cine, teatro. También comenta a veces algunas obras de algunos libros, pero fundamentalmente series de televisión. Y tiene un panorama mirada, muy completo. Tiene una mirada interesante y me parece que para el final y como cierre del programa, después de todo lo que vamos a charlar, distintas cuestiones que no son para nada muy agradables, sí recomendaciones de este tipo de espectáculos para que podamos pasar quizás de acá al fin de semana viendo, un poco más distendidos. Distendidos y viendo algunas series, películas, incluso tiene recomendaciones. Se caracteriza también Graciela por no recomendar espectáculos muy caros, o sino directamente que tengan acceso libre o que sean accesibles económicamente, ¿no? Bueno, presentado que fue el programa, extensa presentación, vamos directamente al separador de la primer columna de la que te vas a ocupar. Amó aquella vez como si fuese última. Por los gremios, sin patrones, partidos ni gobiernos. Como si fuese última.

de resolver. Y también desde ahí crear, desde la lucha social reivindicativa concreta, crear un ideario que alternativo, es decir, hay que gritar muy fuerte que otra sociedad es posible, que otra sociedad es posible, que es posible que una vejez con dignidad, y también es visible, es posible una juventud, que son el otro sector extremo de la sociedad castigada, que es una juventud, que hay posibilidad de una sociedad donde la juventud y los viejos vivan en felicidad y plenitud. Eso es una cuestión política, eso es lo que está en disputa, pero eso se hace organizando y reclamando las cuestiones inmediatas que hagan posible abrir un horizonte más de fondo y transformador de las cuestiones que hacen al sistema. Bien, Manuel, muchas gracias por la entrevista. Seguramente te volveremos a llamar en algún momento para seguir conversando de estos temas. Y bueno, ha sido un placer charlar contigo y adelante la lucha de los jubilados los miércoles y todos los días, ¿no? Así es. Gracias, muchas gracias. Gracias, muy amable, gracias. Chao. Bueno, pasó Manuel Gutiérrez de la Mesa Nacional de Jubilados por Periodismo al Movimiento. Y para aflojar un poquitito, vamos al rap de las jubiladas. La sociedad te pregunta, ¿ahora qué harás? Nada, no puede ser, debes ocuparte, algo hacer. Linda la vida de jubilada, dicen que ahora no hacemos nada, sí. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Vienen las hijas, vienen las nenas aprovechadas. La jubilada no hacemos nada, cuida a la nena, cuídame al nene. Mira, los nietos dan alegría, yo te los traigo por todo el día, total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Cambia la nena cuando hace pis, y si vomita hay que sacarlo de la cunita. Al chiquitito hay que ayudarlo, y al grandecito hay que aguantarlo, total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Cuando los bañes, déjalos en remojo, fregale la rodilla, también las orejas, cortale las uñas, sacale los piojos. Yo llego tarde y estoy muy cansada, así me los llevo derecho a la cama, total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Juga conmigo, salta ligero, yo diré el sonajero. Alzame en brazos, dame la leche, hagamos torta con dulce de leche. Ya soy libre, viene mamá, no te preocupes, mañana me traerá, total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Y los domingos pastel de papa y tallarines al puro huevo, que devoran hijas e hijos, nueras y yernos. Para las fiestas hacen matambre, que bien reemplaza todos los fiambres. Pasta, flora y pastelito que arrebata los angelitos, total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Si no te llevamos a cenar, es porque cuidamos de tu salud. Mejor no salgas, no tomes frío, así cuidas de nuestros críos. Total, la jubilada no hacemos nada, nada de nada. Este verano nos vamos juntos de vacaciones. Yo y mi marido manejaremos, vos y los chicos irán atrás, porque con ello vos te arreglas, total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Aprovecha el receso para descansar, cuando vengan las clases te vamos a necesitar, para que los vayas a buscar, les des de almorzar y los pongas a estudiar, total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Y no te olvides de ir al doctor, tomar los remedios y hacerte el control, para dar a tus nietos sin ningún dolor, total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Y aquí seguimos con muchas pilas, porque esto es parte de nuestras vidas. Gracias le damos todas a Dios por otorgarnos esta misión, aunque digan que la jubilada no hacemos nada, nada de nada. lado el rap. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Bueno, entramos en nuestro espacio, el espacio que debutó hace muy poquitito, Ramos Generales. Uh-huh. ¿Y qué hay hoy para Ramos Generales? ¿Qué pasó con los deportes? Bien, estamos ya promediando la semana, miércoles, hoy hubo partidos de fútbol porque se adelantaron fechas, esta semana se adelantó una fecha, o sea, terminaron los partidos el domingo y ayer, martes, ya se inició una nueva fecha, no dan abasto porque están corriendo atrás de Qatar, como Qatar empieza el campeonato mundial este año en noviembre, cosa que lo tuvieron que correr, además, fue creo que la única cosa que no se corrió por la pandemia, se corrió porque en Qatar jugar en julio sería suicida para los jugadores, ¿no? Claro. Por las altas temperaturas. No quiero pensar, si lo corrieron antes de toda esta última etapa y de esta última semana de que Europa está con 45 grados a la sombra, me imagino lo que debe ser Qatar ahora. Eso es lo normal en Qatar. Claro. Sin ola de calor. Hay que ver cómo está la ola con ola de calor ahora. Bueno, la cuestión es que se jugó, se empezó a jugar ayer. Bueno, hoy hubo un partido donde San Lorenzo jugó con Unión y sobre la hora, en tiempo de descuento, Unión en cancha de San Lorenzo le empató. Mañana se juega. Una cosa de loco, jueves a las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, se juega el clásico rosarino, Rosario Central Newell's Old Boys, que es uno de los clásicos más densos del fútbol argentino, ¿no? Y bueno, sigue la fecha hasta el próximo domingo. Digamos que lo insólito que hay en esto. Porque ayer hubo partido y Boca Juniors perdió en la cancha de Argentinos Juniors 2-0 con Argentinos Juniors, justamente es que los primeros 5 equipos que están encabezando la tabla de posiciones no son ninguno de los 5 grandes. Ninguno. Primero va Argentinos Juniors con 19 puntos junto con Atlético de Tucumán. Platense tiene 17 puntos y ascendió hace poco. Godoy Cruz 16 y Newell's Old Boys tiene 16. O sea, nada, es un poquito el panorama de lo que sería este fútbol comercio, este fútbol negocio, este fútbol que no se puede ir a disfrutar porque las hinchadas visitantes hace ya años que no pueden ir a las canchas, aunque esta excusa fue para evitar la violencia, y cada vez hay más violencia porque se matan entre los propios hinchas y barras bravas delincuentes de las mismas facciones, de otras facciones del mismo club. De las mismas hinchadas, claro. De las mismas hinchadas por los negocios que sabemos que se manejan. Y también está jugándose, esto es importante, es interesante, creo que... Ahora está jugando Estudiantes y Barraca Central, van empatando 1-1. 1-1. En el entretiempo. Muy bien. Y lo que se está jugando también es el Campeonato Sudamericano de Fútbol Femenino, donde Argentina los otros días goleó a Uruguay 5-0. Pero también tenemos la particularidad que el que se lleva todas las de ganar en cada campeonato desde que se juega de 2004 es Brasil, ¿no es cierto? Y ahora está encabezando la zona A Colombia y la zona B Brasil. Argentina está segunda. Y hay otra particularidad donde acá se demuestra también cómo el fútbol argentino, a pesar de que se quiere hacer ver el fútbol femenino ahora, esto del no machismo y de la difusión y demás, resulta que Todas las elecciones, Argentina generalmente las televisa el canal público. Bueno, este no lo televisa. Ni siquiera ESPN de torneos y competencias. El único que transmite los partidos de la Copa Sudamericana Femenina es DirecTV. O sea, si no tenés DirecTV, no podés verlo. Qué bárbaro, ¿eh? Así es. Bueno, otro de los temitas que habría que apuntalar, y digo en el mejor de los sentidos apuntalar, tiene que ver con las podas, con el... con el arbolado y el espacio público, ¿no? Cuanto más tomado está el espacio público, más se recortan las copas de los árboles. Ustedes sabrán que hay un amparo desde hace varios años respecto del arbolado en la ciudad de Buenos Aires y de cómo se debe podar. Se le está pidiendo en ese amparo, con una cautelar, al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, al gobierno de la ciudad de Juntos por el Cambio, que respete la ley de arbolado público, la ley de espacio urbano y arbolado público. Es increíble porque estamos diciendo que para un ambiente sano se necesitan árboles. Ricardo, vos querías acotar algo. Sí, por ahí, profundizando esto del arbolado público, yo soy una persona reciente que se ha retirado de la ciudad de La Plata, estaba muy inmiscuido en algunos de esos temas, y precisamente en la ciudad de Ensenada, donde actualmente y hace varios años está el intendente Mario Seco, está habiendo una tala. De hecho, para tramas.ar realizamos una nota explicando lo que está sucediendo allí, una asamblea de vecinos muy preocupadas, porque si bien el desarrollo avanza en términos de cementar la ciudad para cierto clima turístico en el Río de la Plata, lo que también es cierto es que se está podando, no solo podando, sino arrancando cantidades enormes de árboles, y se les va a complicar bastante el verano a los ensenadenses. Así que se me trajo a la memoria ese. También estaba pensando cómo se trabajará el tema del arbolado y del espacio público en las distintas provincias del país. Si bien hay provincias más turísticas que otras, entendemos que al menos en Capital Federal, en la ciudad de La Plata y seguramente en las grandes ciudades, las veredas son los árboles son quitados para ser ocupados por los comercios en toda la vereda, ¿no? Uh-huh. Sí, un poco el tema tiene que ver con eso, pero además hay un dato interesante, que la ley de arbolado público es clarísima. Tiene que haber expertos atrás de lo que es una poda, porque si no termina siendo, como vos decís, Ricardo, una tala. Y curiosamente, uno de los datos que estuve leyendo, justamente en el amparo, dice claramente que no se puede podar más allá del 30%, el 25% exactamente, de la copa de un árbol, respetando la forma. Bueno, esto no se hace. Ustedes ven que los árboles son un tronco altísimo y arriba como que un fosforito, ¿no? Le salen unas cuantas ramitas. Y otro dato muy interesante, porque los árboles se enferman y después se caen, provocando sus efectos. Otro dato muy interesante es que no todos los árboles se podan en la misma época. Cuando uno cree que dice, bueno, son los meses que no tienen aire, bueno, no para todos los árboles. El jacarandá se poda en diciembre. Bueno, acabo de ver una poda del jacarandá este viernes, y respetando nada la copa. Así que, bueno, hay que estar muy alerta, y los vecinos tienen que invocar que hay una cautelar que está prohibiendo la poda, mientras por lo menos este gobierno avanza con las podas. Luis, compañeros allí en el MIT. Bueno, creo que ya vamos cerrando esta parte, este bloque, y vamos a una tanda. Vamos a la tanda de la radio, y después ya nos vamos preparando para el panorama semanal. Estás escuchando La Colectiva, nuestro lugar en el aire. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. De hormigas y cigarras, 2022. Volvemos a respirar aire de radio y sin barbijo. Todos los martes, en tu mediodía de 12 a 14. Por la colectiva Radio 102.5. De hormigas y cigarras, otra forma de contar lo que nos pasa. Todos los martes de 12 a 14. Soy Cristian Díaz, entrenador de fútbol. Me quiero sumar al proyecto Arco en Violeta, que trata de concientizar y concientizarnos acerca de la violencia de género, acerca de los feminicidios y tantas cosas que tantísimo mal le hacen a nuestra sociedad. En la vida y en el fútbol decimos basta. Desde la colectiva también les decimos: las queremos vivas, las queremos libres y las queremos sin miedo. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué tenemos, Luis? Sobreseguimiento de Macri, movilización piquetera. Vamos a empezar por ahí, ¿te parece, Ricardo? Movilización piquetera. ¿Qué estuvo pasando? Bien, sí, como veníamos cubriendo en el portal del Trama, hubo una nota de mi autoría y otra de Daniel Campione, que en la última semana fue un tema principal de nuestro portal, y veníamos anunciando. En el día de hoy hubo una movilización muy importante del sector oficialista de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía de Popular, principalmente referenciada con el gringo Castro del Movimiento Vita y de Juan Grabois del Movimiento de Trabajadores Excluidos del MTE. Hubo alrededor de 50 cortes de ruta con una importante concentración en el Puente Pueyrredón, con un eje central que estaba en el salario básico universal. Si bien ese salario está planteando un ingreso de aproximadamente 15.000 pesos, muy por debajo de lo que están cobrando los Potenciar Trabajo, que son los actuales salarios sociales que otorga el Ministerio de Desarrollo Social, y que también es cierto que no tiene la universalidad que como se entiende el concepto de universal, sino que es una política focalizada, al menos el proyecto presentado en la legislatura por el legislador Itay Hackman del espacio Frente Patria Grande, plantea un ingreso de aproximadamente 15.000 pesos para a un conjunto de casi 7 millones de personas que están en la informalidad o en trabajos de precariedad. Con ese eje central se abrió la calle después de muchos años, al menos dentro de esta gestión de gobierno, el sector oficialista de lo que se considera el movimiento piquetero. Una sorpresa, al menos para mi entender, el poco número de participantes que ha tenido. Yo esperaba, la verdad, a diferencia de haber visto el triunvirato de San Cayetano, de movilizaciones importantes que ha realizado ese sector de apoyo al gobierno, esta vez pareciera que sus bases no tuvieron la mayoría o el número importante. Esto es una opinión sumamente personal, de que han movilizado otras veces. Fue mucho más cámaras que personas en términos de, si bien era importante el número de la movilización, yo tenía la impresión de que iba a ser mucho más grande, pero claramente el poder de fuego del sector oficialista del movimiento piquetero es contundente, y eso es innegable. Por otro lado, también el sector de la unidad piquetera, que es el sector de la oposición al gobierno, realizó una concentración, una asamblea en el obelisco de la capital federal, donde están buscando puntos de unidad y de acuerdo, si bien tienen disidencias entre estos espacios, para salir a la calle reclamando, digamos, una profundización de las políticas sociales y ampliación de derechos para los sectores más postergados de la Argentina. Es una situación bastante difícil. Mientras esto sucedía, el dólar se iba a casi 311 pesos, al menos lo que se considera el dólar libre, el dólar blue, digamos. Y es un escenario que genera bastante desánimo, descontento y malestar en amplios sectores sociales. Si bien los sectores más empobrecidos no tienen relación con el dólar, sí los impacta porque el crecimiento, es decir, el valor del dólar impacta netamente en la garrafa de su barrio o impacta netamente en el alimento, en el almacén de su barrio. En definitiva, hay una pulseada difícil del movimiento piquetero y se espera para la próxima semana una salida en conjunto, en unidad. Están teniendo reuniones por estas horas y en el día de mañana también, para coordinar salida en conjunto tanto los sectores oficialistas del movimiento piquetero como la unidad piquetera, que son sectores completamente independientes y autónomos, ¿no es cierto? No sé cómo están viendo ustedes, qué han podido leer o ver respecto a esto. A mí me parece que hay una secuencia de aumento de la tensión, sobre todo del lado de los piqueteros oficialistas, ¿no? Abrió la secuencia Cristina Fernández de Kirchner cuando denostó por terciarizar los planes, que no debería ser así, incluso asumió la defensa de las mujeres, etcétera. Los discursos de la ministra Silvina Batakis posterior a la asunción fueron en el mismo sentido y llega a haber una situación que bordea lo insoportable. Las declaraciones de Juan Grabois en un sentido rupturista fueron muy fuertes. Por supuesto, queda siempre la duda, bueno, ¿qué hacen ahí si la crítica es tan fuerte? Escuchaba hace un par de días a un director nacional del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klexer, conocido dirigente de los movimientos de la dignidad, sí, con un discurso que cualquiera que no lo conociera hubiera perdido la apuesta. Si le decían, vos decís que este es un funcionario de gobierno, la respuesta hubiera sido no, rotundo. Pero me parece que, más allá de señalar posibles incongruencias, lo que hay es una perspectiva de tensión, de empeoramiento de la situación. Citabas muy bien, Polaco, lo de la escalada del dólar y su perspectiva, y me parece que resulta auspicioso en términos del movimiento popular que haya una convergencia con todas las diferencias, con todas las reservas de caso, pero que haya una convergencia entre lo que podría llamarse las dos grandes ramas de las organizaciones sociales. Me parece que es un proceso que hay que seguirlo con mucha atención y ver en qué deriva en el marco de esta agudización de la situación social hasta ahora imparable. Sí, y permitime, porque yo quería acotar lo que vos decías, Daniel, respecto a las declaraciones de Cristina Kirchner, ¿no? Que había que sacarle a los piqueteros o a las organizaciones sociales el control de estas de estas asignaciones. Y hoy, en el mismo sentido exactamente, dijo Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta hoy, el discurso de Rodríguez Larreta y el de Cristina eran exactamente igual, diciendo que no puede ser, que la única manera de evitar o de que se terminen los cortes de calle, las movilizaciones, es sacarle el poder que tienen las organizaciones sociales manejando el dinero de los planes, y que lo tiene que manejar el Estado. Para él esa es una salida, y no como reitero, no es nada distinto a lo que dijo Cristina. Bueno, en otro orden, esta misma semana pasada estuvo el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa de espionaje. Todo un temita, ¿no? Espionaje a los familiares, una documentación total, y realmente es Es lamentable, es patético, permítanme todos los adjetivos, es patético con la investigación que se hizo en Dolores, con la cantidad de pruebas que hay en esa causa, que Bruglia, Bertuzzi y Llorens, esos tres camaristas que vaya a saber por qué se siguen sosteniendo, por qué no hay un pedido de juicio político, por qué la otra parte de este poder aristocrático que es la Corte Suprema, que sí dijo que tanto Bertuzzi como Bruglia no tienen que estar donde están, pero van a estar hasta tanto no sean reemplazados por quienes ganen el concurso. Una cosa bastante loca, porque estos tipos están fallando, están moviendo la realidad, y sin embargo no deberían estar ahí, lo admite esa corte adicta, sin embargo no los corre, pero tampoco se ve un gran movimiento para que fueran reemplazados. Entonces estamos ante un problema muy grave, que solo este caso le está dando una visibilidad muy grande. Yo me pregunto, ¿qué van a hacer? Porque la causa del submarino Ara San Juan no se agota en el espionaje a los familiares. Hay otras dos causas abiertas que no están tramitando en Comodoro Py, que están tramitando en Comodoro Rivadavia, justamente. Y allí están avanzando, aunque no tengan publicidad, que son la causa del hundimiento y la causa del encubrimiento. También hay muchas pruebas, demasiadas pruebas, que a los 20 días se sabía, el gobierno sabía, dónde estaba el submarino hundido. Ya se sabía, sin embargo se demoró un año. Hay empresas en el medio que también tendrán que dar explicaciones, más allá de las explicaciones sobre el hundimiento y el mantenimiento del submarino. Ahora bien, creo que nos van a quedar algún temita, y uno de los temitas que nos va a quedar, además de este, que habría que seguirlo más de cerca, porque son tres causas, no una, la del el tema del submarino. Tenemos el otro tema que quedó en el tintero, que son los ATR, pero estamos yendo de a poco hacia la entrevista, porque nos acucian los temas, y el que sigue, la entrevista que sigue, es Andalgalá resiste. ¿Alguna acotación más mientras estamos en la búsqueda de la entrevista, compás? Ricardo, muy breve sobre una ATR. Sola cosita. O Daniel, pareciera, sí, haber una indemnidad judicial para el presidente Mauricio Macri, porque expediente que llega a la instancia de fallo judicial, expediente en el que queda eximido de responsabilidades. Realmente es notable. Bueno, gracias, Daniel. Ya tenemos la comunicación, así que vamos a la introducción de esta entrevista. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Hacen camino al andar, sobre la senda que siempre volveremos a pisar. Bueno, y estamos ya en comunicación con Vanessa Estortini, de la Asamblea, nada menos, ¿no?, de la Asamblea del Algarrobo, en Catamarca, en Andalgalá, precisamente. Andalgalá resiste. Muy buenas tardes, Vanessa. Darío Valvidares te saluda. Hola, buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vanessa? Bueno, contanos un poco, porque están por la marcha 650 y, uh-huh, y más de 90 procesados de los luchadores contra el saqueo minero, contra la contaminación minera. Exactamente, bueno, como vos contás, Andalgalá hace 650 sábados, más de 12 años que resiste contra los proyectos extractivos, que básicamente quieren hacer desaparecer el pueblo, ¿no? Nosotros siempre decimos que Andalgalá para el Estado es una zona de sacrificio y no se los vamos a permitir. Para que la gente esté al tanto, quieren abrir un proyecto megaminero que se llama Proyecto Mara, que es la unión entre Minera Lumbrera, que es la mina de oro que ya hubo, la megaminera en Andalgalá, y Proyecto Agua Rica, que es el proyecto contra el que estuvimos luchando durante todos estos años. Ellos se unieron junto con IMAD para hacer un nuevo megaproyecto que se llama Proyecto Mara, que quedaría a tan solo 17 kilómetros en línea recta de la ciudad de Andalgalá y va a estar emplazado en las nacientes de nuestros ríos. Por eso es claro, digamos, es obvio que la vida en Andalgalá no es compatible con un proyecto de esta magnitud, que promete ser tres veces más grande que Minera Lumbrera, que fue la minera de oro más grande en su momento. Vanessa, vos dijiste, parece que quisieran hacer desaparecer el pueblo. Bueno, literalmente quisieron hacer desaparecer el pueblo cuando apareció el famoso proyecto Pirceu 16 y que todos ustedes se mudaran, salieran de Andalgalá para ellos destruir todo porque había oro ahí abajo. Exacto, ellos descubrieron que habría oro debajo de la ciudad de Andalgalá y habían autorizado, bueno, estaba armando un proyecto para hacer una mina a cielo abierto en la ciudad de Andalgalá y tener que trasladar a toda la gente. Eso fue lo que llevó en 2010 a la pueblada, que fue famosa, con una gran represión policial, heridos, bueno. Sí, sí. Tremendo. Ahora, pero por suerte se pudo parar el proyecto porque claramente no tienen licencia social. No, además no tiene ningún sentido, nada de esto tiene sentido, pero levantar una ciudad ya a esta altura del partido es como demasiado. Sí, tal cual. Vanessa, este lunes tuvieron una movida ustedes. ¿Cómo están las cosas hoy, digamos? Bueno, hoy el proyecto está avanzando en su etapa de exploración. Están haciendo movimientos, caminos y perforaciones para analizar, digamos, los terrenos. A raíz de las perforaciones que se hicieron en la cuenca del río Choya, que es uno de los distritos de Andalgalá, hace aproximadamente 2 meses, los vecinos del distrito descubrieron que el agua estaba alterada porque empezaron a tener problemas estomacales, empezaron a tener picazón en los ojos, en la piel. Exigieron respuestas tanto a la empresa como al municipio, que no los escucharon, no les dieron atención. Entonces se fueron a caballo hasta las nacientes del río para corroborar qué es lo que estaba pasando y descubrieron que el movimiento que está haciendo la empresa, de los cuales ellos nunca fueron avisados, nunca nadie sabía que estaban trabajando sobre la cuenca del río Choya, estaba haciendo deslizamientos, sí, se estaban produciendo deslizamientos de tierra directamente sobre el río, porque los caminos que hicieron estaban atravesando las vertientes de agua. Entonces esas vertientes, y aparte por la propia lluvia, arrastraba todos los sedimentos y caían todos directamente al río. Estas montañas tienen una concentración de minerales muy altos, entonces no se puede permitir que todos esos sedimentos caigan al agua porque la contaminan, claramente. Y bueno, a raíz de esta situación, los vecinos y vecinas de Choya armaron un campamento en el cerro, en Minas Capillitas, en el acceso a la mina, que ya lleva casi 2 meses. Imagínense, aparte con estas temperaturas, lo difícil que es sostener un campamento allá, y que vienen siendo reprimidos por la policía cada 15 días cuando la empresa quiere hacer el recambio de personal y subir insumos. Suben acompañados de la policía, o sea, la policía nacional y provincial está trabajando para una empresa privada. Escoltan a los camiones de la empresa y reprimen a los vecinos cada 15 días prácticamente. Hubo una represión que fue muy tremenda, que se dio a conocer, la primera, que fue con balas de goma directamente, con muchísima gente herida, ancianos, mujeres, con una vecina detenida. Y bueno, lamentablemente esta situación sigue. Nosotros estamos trabajando con el equipo, nuestro equipo de legales, para impedir el avance de este proyecto, pero lamentablemente hay una decisión de por parte del gobierno provincial y también del gobierno nacional de llevar a cabo este proyecto como dé lugar, porque se violan muchísimas leyes. Es muy promocionado. Ley de glaciares. Discúlpame. Sí. Es muy promocionado el proyecto por el propio presidente Alberto Fernández, más allá de las autoridades de Catamarca. Pero yo recuerdo que tiempo atrás el intendente, no sé si no debe ser el mismo, apoyaba a los vecinos. ¿Cambió el intendente? Sí. No cambió el intendente. ¿No apoya más a los vecinos? Sí, los apoya, pero hemos visto poco accionar. Cuando se descubrió este problema en Choya, él les mandó una carta documento pidiéndoles la suspensión del proyecto, pero la carta documento no tiene una validez. Eso tendría que haber sido un decreto, una ordenanza. Lo que hizo la empresa cuando recibió esta carta de documento fue decirle: ok, frenamos durante 2 semanas para que se calmen las aguas, frenamos la apertura de caminos, no es que el proyecto se frenó. Y bueno, eso fue todo lo que hasta ahora ha hecho el intendente. ¿Y los legisladores? Lo mismo, nada. Me refiero, ¿no hay algunos legisladores que por lo menos estén proponiendo al lado de los vecinos que se pare el proyecto? De palabras sí, pero en los hechos concretos no. ¿No los acompañan en las marchas? No, para nada. ¿Cuántos legisladores hay en Andalgalá? Ay, me mataste. Te maté. No, una pregunta que no debería haber hecho. No, sí, la verdad que justo me mataste. Pero no, la verdad que lamentablemente los partidos políticos en su gran mayoría están defendiendo los intereses de la minera. De la minera, exactamente. Nosotros por parte de la Asamblea, igualmente, bueno, una frase nuestra es que la Asamblea no se partidiza, nosotros no, o sea, si hay algún partido político que quiere apoyar desde su lugar, es bienvenido, pero lamentablemente siempre están tratando de sacar partido. Entonces nosotros nos manejamos de forma independiente desde que comenzó la Asamblea y así pretendemos seguir, ¿no? ¿Qué pasa con las causas a los procesados de la Asamblea? Bueno, esa es otra batalla que estamos librando, porque una de las formas que tienen de intentar amedrentarnos y de que la gente no se anima a luchar es esta persecución que estamos viviendo. Desde que comenzó la Asamblea son 90 los procesados que tenemos por diferentes causas. Y bueno, y este año, a raíz de todo lo que empezó a pasar con la gente del distrito Choya, bueno, se aumentaron los procesamientos de manera exponencial. Hay como 40 personas en los últimos 2 años. ¿Qué le ponen como causa? ¿Cómo? ¿Cuál es la causal por la cual lo procesan? No, por ejemplo, entorpecimiento del libre tránsito, amenazas, todas cosas que son incomprobables en realidad, porque causas armadas, digamos, todas causas armadas. Totalmente, totalmente. Nosotros siempre decimos, uno puede, yo soy mujer, digamos, acompañamos a las mujeres en la lucha contra la violencia, y llegan las mujeres a la policía, a la comisaría, con el ojo morado, y los policías no hacen nada y la causa queda en la nada, pero viene una persona a decir: ah, no, la gente de la Asamblea de Garrobo no me dejó pasar, y a la semana, a los 2 días estamos presos. Claro. Está bien, porque la policía trabaja como guardia pretoriana de la minera. Exactamente. Lo mismo pasa en San Juan. Exactamente lo mismo pasa en San Juan. Así es. Y eso acompañado de un hostigamiento constante, de tener los patrulleros en la puerta de la casa, de que cuando nos vamos a las caminatas, los policías con una camioneta sin patente se paran en la esquina a sacarnos fotos, nos pasan con los drones por arriba de nuestras casas. Y cuando hacen las muestras de agua, como en su momento fue la del río Bisbis, que dio la contaminación absoluta por la rotura del mineraloducto, ¿eso tampoco sirve como prueba para detener la mina o el trabajo minero? Lo que pasa es que actualmente las muestras, digamos, las muestras de agua las está haciendo la Universidad de Tucumán, que está financiada por la minera. No, bueno, claro, es socia. La Universidad de Tucumán es socia de la minera dentro de la propia UTE. Una cuestión... Entonces no tenemos una forma de corroborar. Hace unos días estuvimos en Defensoría de la Nación, contándoles el problema y le contábamos esta situación, ¿no? Como, bueno, las auditorías o los controles los hacen las instituciones que son socias de la empresa, entonces... Claro, claro. ¿Cómo confiar? No, de ninguna manera. ¿Y no pueden apelar a otra institución? Y estamos siempre intentándolo por la vía legal, pero bueno, todos los organismos de control están manejados por la minera. La DIPGAM, que es la Dirección de Inspección General de... no me sale ahora el nombre, pero es el ente que controla la minera. Está manejado por gente que incluso ha trabajado allí y todo. Bueno, muy bien. sí. No, digo, lamentablemente tenemos que ir cerrando la entrevista, sí. Pero sí, están en todos lados, están de los dos lados del mostrador. O están comprados, sí. Esto ya lo sabemos hace rato, pero bueno, el empuje de ustedes... Todo se maneja con una impunidad que realmente es increíble, no se puede creer. Cuando uno empieza a contar las cosas que pasan, la gente dice, nada, no puede ser que se violen tantas leyes, tantos derechos, que se atropelle así a las personas, y todas las autoridades hacen la vista gorda o directamente trabajan favoreciendo a las empresas. Muy bien, muchísimas gracias, Vanessa, por esta favor. Charla con Periodismo en Movimiento, y por supuesto estamos a disposición de ustedes para cuando ustedes lo requieran. Bueno, muchísimas gracias. Está buenísimo para nosotros que la gente sepa lo que está pasando allá, porque siempre decimos lo mismo. Este problema es el problema nuestro, de fondo, es el extractivismo, y nos toca a nosotros en Andalgalá como megaminería, pero en otros lados es el fracking, el desmonte, el agronegocio, la autovía. Entonces todos tenemos que estar unidos luchando contra el extractivismo, que va por todo y no les importa más que sacar un par de billetes, y detrás de eso pueden desaparecer pueblos enteros. Así es, y están desapareciendo. Muchísimas gracias y hasta muy pronto, Vanessa. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo. Vanessa Estortini, Asamblea del Algarrobo, el tema Mega Minero. Y hablando de Catamarca, paisaje de Catamarca, Jorge Cafrune. Aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera, y bajo el tala durmiendo un pez, y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisajes de Catamarca, con mil distintos tonos de verde.

de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra. A ver. Un barco frágil de papel parece a veces la vista, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. El corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento. Cuando se lleva a los amigos en el alma. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Y estamos arribando al final del programa de hoy. Era Alberto Cortés, a mis amigos. Ricardo, hablando de a mis amigos, el epílogo a lo de Alberto Cortés. Sí, precisamente fue un pedido especial que yo hice para mis compañeros de este programa. Es un tema que quería dedicarles en principio al fallecido cura Carlitos Cajade, que fue mi educador en el hogar de la ciudad de La Plata, al flaco Morlachetti, que fue otro educador del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, a quien considero y consideré siempre mis amigos, y sobre todo a mis compañeros del Movimiento de Trabajadores Desocupados, con quienes fundamos en la provincia de La Pampa esa experiencia territorial. Y en particular también voy a aprovechar a saludar a mi amiga Noelia Perrini y a Alejandro González. Y por supuesto a la audiencia, el convite y a quienes estamos haciendo este programa. Un 20 de julio considerado el Día de la Amistad. Bien. Daniel. Daniel. Nos despedimos, estamos allí. ¿Sí? No nos escucha Daniel, bueno. Esperemos que pueda. Sí, acá estoy. Estaba por ahí, te veíamos, pero no sabíamos. Quería decir una sola cosa, nada que ver con la amistad. El dólar cerró a 318. Ah, bueno. Estas cosas ocurren cuando los gobiernos intentan calmar a los mercados. Y los mercados no se calman. Los mercados, que son las grandes empresas, siempre quieren más. Creo que ha sido una... siendo una lección que deja el gobierno al intemperio. Creo que de acá al miércoles que viene vamos a tener varias sorpresas, varias noticias. Vamos a tener que prepararnos, pero yo me... No nos oyen. Pero yo me estoy recordando que todo empezó también hace unos años, ¿no? Cuando fue la hiper de Alfonsín, por ejemplo, primero con los aumentos indiscriminados de precio, después con las remarcaciones cada 3 o 4 horas, después con que no había nada en los supermercados y las góndolas estaban vacías, acompañado de esto con esta situación del dólar que se iba y se disparaba y que venía y que iba, y terminó en una hiperinflación. Y terminó en un 2001, también, ¿no? En otro momento. Alguna reacción vamos a tener que tener. Quiero acotar a esto que estás diciendo, Luis, y a lo que dijo Daniel también, ya que el único que estuvo suave fue Ricardo hablando de la amistad, pero nosotros siempre estamos con algo para romper esta suavidad. Que el problema, me parece, concretamente en función de lo que acaba de decir Daniel también, que Esta posmodernidad nos ha metido en que los gobiernos gestionan, y los gobiernos gobiernan, no gestionan. Se gestiona una empresa, en todo caso. Pero esto, que la economía nos ha prestado tantos vocablos que empiezan a sustituir a otros y cambia la conceptualización. Está perfecto, el tema no es cómo hacemos para calmar a los mercados. El tema es gobernar para alguien. Bueno, no lo calman a los mercados. Lo que están haciendo es gobernar para los mercados. Sí, Daniel. Que es clave este tema de el Estado gestiona, el gobierno gestiona, porque la idea es que la gran empresa gobierna en función de lo que llaman políticas de Estado, que serían acuerdos inmodificables por cualquier gobierno, que por lo tanto tiene que ver los detalles, el ritmo, las modalidades de aplicación de unas políticas que se diseñan en otra escala, en otro nivel. Ricardo. Sí, y también por ahí colaborando, para no ser tan edulcorante como fui al principio y seguir en la línea que veníamos conversando, no solo el concepto de gestión se ha inmiscuido en la política de difusión del gobierno, sino también que es un gobierno que comunica mucho más de lo que hace. Siempre se remarca que hay gobiernos que hacen mucho y comunican mal. Tengo la sensación de que es un gobierno que tiene un desarrollo muy, muy sofisticado en materia de marketing y sobre todo de efemérides, pero muy poco de gobernar, ¿no? ¿No es cierto? Al menos gobernar para transformar la realidad de las importantes y grandes mayorías. Eso es algo que me queda picando. Como ves, las gestiones de gobierno todo el tiempo comunicando cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y si tienen que ver, las desarrollan completamente a contrainterés de esos sectores populares. Digamos que lo que está haciendo justamente es transformar la realidad. Nos está transformando a todos nosotros en algo que no queremos ser, ¿no? Y en eso se queda con la reta, ¿no? Transformar, están transformando la ciudad y nos están destruyendo la ciudad. Y en este caso están transformando la Argentina para destruirla, que ya viene bastante maltrecha. Bueno, nos vamos a transformar en calabaza, así que nos tenemos que ir. Nos estamos yendo el próximo miércoles a las 7 de la tarde en La Colectiva. Gracias, Graciela. Perdón, y si no, el viernes. El viernes. El viernes a las de 16 a 18 nos pueden volver a escuchar por aquí. Operación técnica Graciela y ETA, les damos un saludo a todos. Gracias, Daniel. Gracias, Ricardo. Hasta el próximo el miércoles, compañeros. Darío. Gracias a ustedes. Chao. Hasta más ver. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva. FM 102.5. www.lacolectiva.org.ar